where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back across the square. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde Radio Cartón, el programa La Misteriosa Flama de la Reina Luana, aquí desde Pavo 209, Interior 10, en esta bonita tarde que, bueno, yo en lo personal, si Guadalajara fuera todo el año así, yo feliz, bueno, nomás que no esté lloviendo, pero sí nublado y fresco, pues a todo dar. Que por cierto ni me he presentado, eran los controles Pavel Naikame, micrófonos ahorita se integra Humberto Paredes y un servidor Eduardo Reyes Melín. Hoy tenemos un super invitado, aprovechando la ocasión de que el lunes fue día, no sé, del adulto mayor de los abuelos, pues se nos ocurrió hacer un programa al respecto, y pues qué mejor invitado que el suegro del Facebook, Ramiro Reyes Chacón. ¿Cómo estás? Pues, muy bien. Eso, ¿cómo te ha ido, de nueva cuenta de visita aquí en estos micrófonos? ¿Cómo ves? Es un placer estar de vuelta aquí en Radio Cartón. Eso. Si bien, ¿cómo ves tú a la Guadalajara de hoy en día en comparación a la de la que nos platicabas la otra vez en el recorrido que hicimos por las cantinas? Pues aquella era más hermosa y más tranquila, más llevadera, pero de todos modos hay que irnos adaptando a lo que se va presentando en la vida. Eso sí. Recuerdo que nos mencionabas aquella vez de las salidas que hacías hacia en la juventud, a las cantinas, todos esos rollos, que cómo es que te salías y mejor dejabas la puerta abierta y emparejadita, pues, y ya regresabas. ¿Crees que es posible seguir haciendo eso en esta Guadalajara de hoy? No, hombre. Porque si vas comiendo un helado, te vuelan el helado y te dejan el barquillo. No, que la casa. Sí. Es la situación. Sí, no. Ya, digamos, remembrando hacia atrás, en tu infancia, ¿qué juegos se jugaban? Porque pues ahorita, no sé, ya ves, a todos andan los niños con aparatos o los spinners. Yo nací feliz y sigo feliz. En mi infancia, en un poblado de Sonora, yo jugaba con huesos de vaca. Ah, caray. Huesos de vaca, llegando hasta que llegamos a Guadalajara, yo un poco grandecillo, fue cuando conocí los juguetes. Pero de todos modos. Ok, ¿y como qué juguetes? No, las armas, troquitas que hacían de lámina que ya no hay. Que solamente se ven en el Museo de Artes Populares. Sí, no, y si las hay, están bien caras en las antigüedades, ¿no? No las he visto yo. Oh. No las he visto. Oh, ya. Ah, sí. Viene llegando Humberto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya integrándome. Sin bici, porque la bici anda medio falla, así que me vine caminando y... Caminando a pie. Haciendo vereda. ¿Sí? No, pensábamos que por el climita, la lluvia y las... Sí, los bueno, aparte... o las mojadas... Sí, pues... Por eso me vine de Londres. Ah, sí, estaba muy, muy nublado de aquellos lados, ¿verdad? Sí. No, pues sí. Un gusto tenerlo de regreso aquí en el programa. Pero ya por la colonia americana, ¿eh? Ah, España y todas esas calles, ¿verdad? Sí. Estamos platicando de las diferencias, digamos, entre ya sea Guadalajara o de... Sí. De antaño a hoy en día y hay mucha sobre todo diferencia, ¿verdad? Sí, mucha diferencia. Hasta en la gente, digo, creo que se ha dado un cambio radical. Radical, sí. Antes... Hasta en los camiones. Ah, bueno, empezando por eso, ¿verdad? Sí. Antiguamente los camiones eran asientos de madera para empezar, ¿verdad? Eran de primera y segunda. Los de segunda era dos. Una banca así alrededor. Sí. Y se jalaba el timbre con un cordón. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué después traían este corredor? Sí. y la línea más peligrosa era la de más mala fama, la narco moderna. ¿Por qué esa que iba muy rápido? Que eran cafés del volante que mataban a un cristiano como los 3-4 meses allá. Ah, sí. Pero 3-4 meses, ahora es seguido, ¿no? Ahora es 3-4 días, ¿no? Sí, así. O sea, como 3-4 días, pero es de... ¿Y los mataban a lo mejor de aburrimiento de que iban tan lentos o por qué? No, pues algo también... Va uno de peatón a veces pensando este, sí, va uno como en Margarita Graal y algo así. Claro, se distrae uno. Se distrae uno, sí. Sí. Y luego estamos en Guadalajara, ¿cómo no se va a distraer uno a cada rato? No, y este, por eso lo que me... Pues no me disgusta a mí, digo, es que este... Con la tecnofilia que viven atados al celular, uh-huh, la juventud. Sí. Y betabeles también, porque sí. No uso yo mucho la palabra viejo, ¿eh? No. Ni también vieja. Viejo los cerros. No, ni también vieja. Tampoco. Yo digo belleza otoñal. Ah, eso. Que muy bien, muy bien. No, y luego no voy a decir, azoté como chango viejo ni más. A ver, no, ¿cómo sufrí un colapso como simio longevo. Ah, muy bien, muy bien. Así, exactamente. Así no, con los términos, pues, más. Sí, por eso el gobierno... El gobierno y los que, hola, güey, no manches, güey, controlan. No, sí, claro. Controlan. Porque no hay formalidad. No, fíjense los contrastes. En lugar de ayudar, voy a coadyuvar el gobierno. Uh-huh. Sí, sí, y sí. Y luego, con mucha propiedad, es correcto. Desconozco. Sí. Son términos muy diplomáticos. Sí, y desde cuando lo hice Echeverría para acá, ya no eran ganado bravo, era sexo servidora. Claro, sí. Y luego también, ¿cómo se dice? Chacha o famulla, sí. Lo que sea. No, ahora son empleada doméstica. Sí, que va cambiando, ¿verdad? Sí, por eso yo a los señores choferes les digo conductores de multitudes. Claro, si van a empezar a cambiar, pues cambiemos, sí, todo. Sí, así está la cuestión, ¿verdad? Sí, lo mismo, ¿sí? Pasa, hace poquito mi hija tuvo en la prepa una clase sobre las personas con, ahora les llaman con discapacidad, no, con... Es que son discapacidades diferentes. Con capacidades diferentes, sí. ¿Verdad? Exacto. Sí. Pero antes, bueno, los términos, por ejemplo, era minusválido, por ejemplo, uh-huh, o directamente el mal que le aquejaba, ¿no? Sí. Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de la persona que ahora sería, sí, con capacidad visual... Débiles visuales. Pues era un ciego, ¿no? Realmente. Sí, pero vea el contraste. Sí. A veces el gobierno dice unas palabras que no entiendo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Y el otro, es lo que se me hace a mí raro, está bien trajeados y todo. No manches, güey. Entonces yo como, sí, claro. Ya me contagié, porque yo a veces digo, bueno, pues con estos bueyes hay que arar. Claro, ¿verdad? Sí. De alguna manera debe suceder. No me quejo, pero no me adapto yo. No, es claro. Que esa... La otra vez hubo un... No, a mí en lo personal también, o sea, que qué güey, qué onda... No, pues no soy ni güey ni pero, vaca, sí, soy el... Bueno, pero le voy a decir una cosa. Como dijo el ranchero, caquen, ¿verdad? Sí. Pero sí, los tiempos han cambiado y se han ido... han perdido su Vamos formalidad. En declive, definitivamente. Vamos en declive. El respeto también hacia las personas mayores, por ejemplo, no es el mismo que antes. Ya. Se ha perdido totalmente. Yo traigo unas fotos de Rookie, ¿sí? 3. Ah, sí, pues claro. Ya de Rocky ya pasó época, ya pasó mi época. Y vaya que Rocky de veras hizo época, sí. ¿Verdad? Y sí, cuántas películas. Sí, así. Pero el chiste es adaptarse. Eso. Allá es ellos su bronca. Sí, no, y de cualquier manera, digo, los tiempos van a seguir cambiando porque finalmente somos una sociedad moldeable. Sí. Desafortunadamente hay valores que sí se han ido perdiendo, que bien podríamos retomar de alguna manera, ¿no? Hay cosas que valdría la pena mantener, como por ejemplo la caballerosidad que había hacia, uh-huh, las damas. Bueno, ¿no te has fijado? ¿Ya no ves esa de donde va el que la dama del lado de la banqueta y el caballero del lado, digamos, del donde van los... Eso ya no se usa, ya los van vendiendo todos. Exacto, nos cuidan. Ay, aquí estoy viendo cosas unas fotos así. De un señor mercenario muy peligroso. Tiene chaleco de bala ya caducado y pistola de petardos. Chaleco de balas, ¿qué tal? Chaleco antibalas. Qué interesante. ¿Estuvo en algún grupo paramilitar o algo por el estilo? Andaba de mirón en el ejército, en el cuartel Colorado. ¿Cómo crees? ¿De verdad? Y le facilitaron la ropa. Sí. Qué padre. Anda, ¿qué? Sí, bueno, muy bonitas fotos. Las fotos nos ayudan mucho a preservar una memoria y un recuerdo, ¿verdad? Por eso es lo que digo yo, como ya la edad que tengo yo, que soy miembro activo del FBI. ¿Ah? ¿Ya sé cuál es? No, a ver, platíquenme. Fuerzas Básicas del INCEN. ¡Ah, qué tal! O, de bueno. la PGR, sí, pura sí. Gente ruca. Por cierto, pura gente ruca. Por cierto, ¿sigue funcionando el INCEN todavía? Sí, sí. Ay, y ahorita es lo que quisiera recomendarles a los adultos de mi calibre. Sí. Ah, cuando se trata de decir la edad de una mujer, yo digo por calibres de pistola, ¿eh? Ah, a ver cómo se ofenden. ¿Cómo? Sí. Calibre 25, ah. Calibre 22, calibre 32, calibre 38, ya las 45 la están, ¿verdad? No, están re bien. Sí, ¿verdad? Calibre 357 también no, bien. Ay, 60 y más, hay muchas que también bien. Sí, ya experimentado. Entonces digo yo, ¿para qué a mi edad? Digo, sin ánimo de ofender y con todo respeto, hacer el ridículo de como un hombre de mi edad andar con una de calibre 25. No, sí, claro. Calibre 35, la diferencia. Esas déjamelas a mí. Sí. Calibre 357, de 60 ya no se ve tanto. Ya no tanto. Porque a caballo viejo no le sienta montura nueva. Ya no funciona así también, ya, ¿verdad? Ya no. Creo que José marcó más o menos la pauta de 20 años, ¿no? 40 y 20. 40 y 20, yo tenía 60 años en ese entonces. 60, 40. No, me dijo mi señora, dice, esa canción me cae regorda, dice, está mal. Le digo, no, le digo, si está mal, le dije, mejor 60 y 2 de 30. ¡Ah, 2! No, ¿qué tal? Se enojó. Con justa razón. Ya le digo. Volviendo a la infancia, pues eso, por ejemplo, ya platicamos de tus juguetes y todo eso, ¿los castigos cómo eran en aquella época? No, yo sufrí castigos muy duros, como desde los 5 o 6 años, para que no me pegara mi padre. Mi madre me encerraba en un cuarto, no es ni a pueblo, llegaba allí mi rancho, pues, oscuro allí con muchos tiliches, primero sí. Lloraba. Pero después dijo, no qué pero bueno. Con soy temperamento sanguíneo, ya jugaba ahí en lo oscuro. Ahí. No. Siempre se le olvidaba. La vida y no... Hay que buscarle la forma positiva. Y la agradable. Forma positiva, sí. Sí. Es que a mí, la otra vez me dijo mi hija, dice, a ti se te resbala todo. Pues, no, es que, mire... Uno es práctico, ¿verdad? No, es que, ¿cómo le diré? La vida no hay que agarrarla demasiado en serio. Claro. Sí, porque se... De mi padre, una vez me tocó, hay que aprender uno de los padres. Sí. Una vez me tocó, estaba yo joven, y llegó un fulano ahí con mi padre. Oiga, don Alfonso, vengo a hablar seriamente con usted. Y le contestó mi padre. No, dice, seriamente los políticos. Si vamos a hablar seriamente, usted va a estar con la trompota, así, muy serio. Y yo también muy serio. Mejor vamos hablando revueltito. Y ahí me fijé yo. Que el teatro de la vida se compone de tragedia y comedia. Claro. Hay que revolverle tantito. Ah, sí, claro. Las claro. dos cosas, ¿eh? Sí, las sí, sí. Cosas. Pura comedia tampoco. Tampoco. Pura tragedia tampoco. No, sí. Está chichi y aquí los tres. No. Ya me hizo llorar. No. Entonces, así le enfoco yo mis problemas. Claro, que sea equilibrado, pues. Que sea equilibrado, sí. Casi... El mexicano de por sí es muy quejumbroso. Sí, sí, sí, sí. Y de todo se divierte, o sea, tiene las todo, dos sí, partes, sí. ¿Verdad? Sí, no, yo yo era, pero el tiempo lo va aplacando a uno. Sí. Porque la juventud, de los 17 a los 25 años, el hombre está en la edad de la indecisión. Uh-huh. Sí, y anda uno como caballo desbocado. Voy a hacer, sería hacer melón y de sandía. ¿Miran a gustar las mujeres? No, qué grave, qué grave. Sí. Bueno, yo vine a tiempo actual. Sí, ¿verdad? Bueno. No, pero ya de los 25 a los 35, ya se empieza a definir. Se empieza a ver un cambio. Sí. Claro. Es lo que decía mi padre, el hombre se debe de casar a los 35 años. Para que ya esté asentado, ya sepa qué quiere. ¿Así? Sí, ya hizo su relajo suficiente. Sí, exactamente, ya está libre para Pero ahorita en la actualidad no tiene caso hay una falta de muy chicos y todo. Sí, sí, pero no. Además hay una falta de compromiso y los compromisos ahora no son tan permanentes como lo eran antes. Digo, en otra época, en otras épocas los matrimonios duraban por lo menos hasta que se morían uno de los dos. Uh-huh. Es que antes había más respeto. Había mucho, sí, es más respeto. Sí, claro. Ya se ha perdido mucho respeto. Sí. Me acuerdo, dijo anoche en la tele, mira, ve nomás que sabe qué, unas artistas con los vestidos transparentes, me remonté yo a San Juan de Dios, sí, y aquellas mujeres más vestidas decentemente que las actuales. Sí, claro. Pero es la moda. Los tiempos, sí, sí, sí. Va, digamos que la moral va cambiando. Sí, ¿verdad? También. Ya no deja nada a la imaginación. No, ya. Son tontas. Sin ánimo de ofender y con todo respeto. Con todo respeto, sí. Son tontas, porque las mujeres son como las estadísticas. Es más interesante lo que ocultan que lo que enseñan. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso motiva. No, y se ve, al menos a mí, claro, me llama más la atención una mujer toda vestida así, que se le noten... Sí. Su cajuelita, sus curvas, todo. Todas sus curvas. Sí, sí. Como carro moderno. Así que anda enseñando. Dentro de las líneas del pudor, ¿verdad? Digo, sí. Con cierto toque sexy que es bonito. Ayer pero... que venía en el camión y me había fijado, me senté en los asientos amarillos, que no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no le gustan? Pues como 50 años de laminero, sé dónde son los demoniazos. Ay, de veras. Es... ¿Sí? ¿Cómo escogieron ahí? Sí. Bueno, le estaba diciendo a un amigo, le dije, mira, le dije, escogieron, el gobierno no tiene la culpa, para facilitarle a uno. Ah, sí, más rápido. Subiendo la bajada, y luego. La bajada, luego, ¿verdad? Claro, claro. Pero también hacen bien porque, digo, yo compadezco a los choferes cuando entra, sube uno de la edad metálica. Sí, sí. No, metálica, a ver, platíquenos, por favor. Es plata en las sienes, oro en los dientes y plomo en las piernas. Quítalo, no, sí, no, sí. No, que no pueden andar. Sí, esos sí, hombres y esas mujeres ocupan claro. un chaperón. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Que alguien les ayude a subir o a bajar? Es el primer escollo que nos presentamos los adultos mayores. Las piernas, a la ¿verdad? Calle. Sí, es cierto. Pues si ya hace tiempo ese que me bajo del camión y que se me traban las velocidades, se me cuatrapearon ni para adelante ni para atrás. ¡Uy, no! Imagínese. Y ya creo que pensé, no me puse a chillar ni nada. Dije, hijo del maestro, ahí estoy moviendo las piernas hasta que se me destrabaron. Claro. Ahí sí. Se veía el motorcito. Run, run, run, run, run, ahora run, no es falta que pasen a mis hijos. Y viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Sí, ¿verdad? No, la pura torre. Con mariachi todo, sí. Pero son detalles que hay que ir por ejemplo, habemos muchos hombres que se nos olvida nuestra edad. Sí. Pero el tiempo se encarga de recordarnos. Ah, no, bueno, sí, claro. Sí. Porque sí. Dios perdona siempre. Pero el tiempo no. El hombre perdona sí. A veces, pero el tiempo nunca perdona. No, ¿sabes? Ese tiene su ritmo, su tiempo, sí, su momento. Pero también no hay que pensar como yo llevo mi vida como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Sí, claro, claro. Yo creo que todos deberían. Sí, debería ser cortitos. Así. Claro. Y luego me viene pasando como los políticos. No, porque ahí le va. Los viejos dicen lo que hicieron, sí. Los niños dicen lo que hacen y los tontejos dicen lo que van a hacer. Pues sí, paro, por bueno, eso ya ni hago. Ya, mejor no dicen nada. Mejor no hago planes. Como ahora donde ando, es que chambeando. Sí. Sí, para no estar ahí en mis ejercicios de encierro. Claro, no, claro. Ahí encerrado. ¿A qué se está dedicando ahorita? ¿Qué actividades? Ando pintando una reja. Sí. De 45 metros. Ah, yo pensé que una de cerveza. No. Y ya, no, de esas rejas donde traen las camamas. No, y que no, mire que... esa, no. De 45 metros. Sí, pero ya la llevo ya. Ah, qué bien. Solapas, qué bien. Resbala pues, y todo. Sí. Y como allí me conoce el viajerío, pues ahí sufriéndola. Llegan a saludar. Recordé a Diego Fernández Ceballos. Ah. Cuando va saliendo el viajerío a su casa y que le conteste el viajerío. Rápido, sí, claro. Bolón, pimpón. Sí. Es que también qué lenguaje, es que Y más de un político. Exacto. Que debe no, respeto y luego, a Rubén Figueroa es cantante fue de Guerrero. Sí, es también cantante o político. Sí, no, político. Guerrero, ah, político, sí. Rubén Figueroa, sí, sí. Que le preguntaron cómo ve los políticos, la caballada está flaca. Oh, pues no, bueno. No, sí. Tenemos y luego la güera Rodríguez. El de las hermanas, ¿no? El de las hermanas que sí. Le hizo el reportero, "Oiga, Señor Rodríguez, présteme su atención, présteme una hermana para darle atención. Se lucen. Pero son los X, cosa, pues no comprometernos, nos vayan a atacar. Pues sí. Yo vi un carrito dando vueltas aquí, a ver cómo nos va a salir. El adulto mayor se tiene que enfrentar con dos cosas. Uh-huh. Primero, la selva de asfalto. Uh-huh. Con los dueños del país, para que lo ayuden. Sí. Y otra, como el gobierno en el seguro social. Falta más geriatras. Sí, sí, sí. Hace falta más geriatras. Sí. Y luego está la casa del adulto mayor. ¿En dónde está esta casa del adulto aquí mayor? Traigo un... ¿Qué? No venía preparado. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se puede hacer en la casa del adulto mayor, por ejemplo? No, fui a los bienevales y que no se puede hacer. Que no se puede hacer. Ese es un buen tip. Ya me iba a quedar a las clases de danzón. Y dejaba a la muchacha diciendo, quédese, que sabe que no, señorita, yo soy un hombre muy delicado. Ando sin bañar y todo. ¿Usted cree No, sí, pegaditos y todo, ¿no? Que bueno. Me vaya a repegar a esa belleza, oportunidad que vino allí. Pues luego. Sí. Aquí está, mire, todo esto. ¿Dónde es la...? ¿Es una institución de gobierno o es una organización civil? Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Ah, ok. Entonces es por parte del gobierno del Estado. Parte del gobierno del Estado. Ah, muy bien. Luego también los bienevales, pues es mucha ayuda. Pero sí. Hay que muchos adultos mayores se quejan. Claro. No hay que dejarse del chofer. No, claro. Y otra vez se quedó viendo un bieneval hace mucho rato el chofer. Sí. Y me disgustó. Sí. Estaba en alto, le digo. Sí. Que si no está bueno, yo le pago el boleto. Pues sí. ¿Sabe qué? Le dije, lo que pasa es que a usted le hace falta hacerse filósofo. Hay que tomar la vida como es, no como quisiéramos que fuera. Le dije. Claro, ya tiene ese trabajo. Pero llegan ahí como con miedo, vamos a volar. Sí, tener la confianza, la seguridad. Sí, claro. Porque hombres estúpidos, digo yo, han de pensar que nunca van a llegar a mi edad. Sí. Uh-huh. No, exacto, a toda madre. Es cierto, pero eso es muy importante también que tengamos en cuenta todos, porque no todos vamos a llegar, exacto, esa es la primera. Sí. Es muy triste llegar a viejo, pero es más triste no llegar. Eso, ¿verdad? Pero hay que prepararnos también para esa etapa, haber sembrado y haber hecho pues lo necesario. Yo digo, desde jóvenes, ir aprovechando, divertirse, pasearse y todo, porque dice una frase, dice... Los jóvenes viven de ilusiones y los viejos viven de recuerdos. Eso es cierto, es cierto. Sí. Decía mi tía, una tía abuela que... Me acuerdo cuando andaba en Colombia, me acuerdo cuando andaba en Cuba, me acuerdo cuando andaba en Durango. Sí. Y no se acuerda de la ciudad, se acuerda de los amores que dejó en cada puerto. No. Los camiones son como los amores. A ver, platíquenos cómo es eso. Se va uno, pero llega otro. Eso es lo bueno. Y al rato pasa la otra. Ahí está el programa. Amor no falta que me sobra quien querer. No, es que se hace uno la vida... Difícil. Llegar a la edad, hay hombres que toman muy en serio esta edad. Aquí vea los estamos talleres, viendo mire. La dirección justamente del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. ¿Ahí lo dice? Sí, aquí está. Es la calle es San Ernesto. Como traigo lentes, pero no alcanzo a ver. Se lo va a pasar a Lalo. Ya sabe cuál es San Ignacio en la Gran Plaza. Sí, cómo no, claro. Pasa Lázaro Cárdenas. Sí. Yendo para Lázaro Cárdenas, pues no sé, empezó de Avenida México hacia Lázaro Cárdenas. No, se baja en la Gran Plaza. Sí. Ahí sí. Está un puente peatonal blanco. Ah, claro. Se baja sí. Entonces, al lado izquierdo está la calle, atraviesa Vallarta. Ok. ¿No es peligroso? San Ignacio. Sí. No es peligroso, pues ven, pues te menos. pues llegando a Lázaro Cárdenas... Son como le sigue, así por San Ignacio, tres cuadritas más o cuatro, me parece. Sí. Y luego vuelta a la derecha, ahí está. Está muy fácil de dar. La 629, por ejemplo, los puede dejar. Sí, la 629 la que agarré yo. Sí. Y es rápida. Oye, estoy viendo que tiene bonche de talleres, ¿eh? Sí, muchos. Y si acuden las personas a los talleres, ¿hay un público, digamos? Sí. Ah, qué bien, eso es bueno. No, déjeme decirle, allí en este... La casa es 2318, en el 2320. Sí. Ahí es el club de los chicos malos. Ándele, ¿qué tal? De nosotros, malos para comer, malos para dormir. Decimos ahí. Entonces, el más grande tiene 86, pero la mayoría pudo de calibre 380. Ah, bueno, muy bien. Sí. Es buen nivel. Y este, como es peluquería, sí. La otra vez un joven que le cortaron el pelo, dice, se miró y fue un buen cumplido. Dice, dice, así son de desmadrosos. Dice, esta edad, dice que serían de jóvenes. No, sí. No, imagínese. No. Pues sí, es que la vida es como nos la hacemos. Claro, hay que disfrutarla en todas las etapas. Sí. ¿Ah? No, fíjate que hablando de eso, pues, yo me acuerdo cuando vivía allá en Rancho Nuevo, teníamos un negocio, una agencia en pronósticos y eso. Sí. Y en las tardes, pues, cuando atendía en los ratitos que no había gente, sí. me iba a la esquina, ahí había como una banquita que hicieron de cemento. Ajá. Y ahí se juntaban, eran tres o cuatro señores ya de mayor edad. Ah, y yo ahí me les unía. No, me tenían una risa y risa. Claro, pues todas las vivencias. Sí. Y como dices, ya me imagino cómo han de haber sido. No, bueno, pura diversión. Sí. Es que el peluquero, el Pelucas, al cual envío un saludo a don Luis, al Chocorrol. Un saludo. A don Chava, ay, y otros que escapan a mi memoria. Ah, eso. ¿Esos son fue músico del Jarocho y su combo. ¿Usted fue músico? No, el Pelucas. Ah, el Pelucas. Sí. Sí. Amanezaban los partidos de la UDG, ¿no? No, ellos, era tocaba en el Batán, Jarocho y su combo. Uh-huh. Ahí tocaba, ya murió. Sí, era una. Y luego siguió la famosa Sonora de San Francisco. Sí. Sí. Se fue al Veracruz, que ni conozco el Veracruz. Sí. Es un equipo que creo que pasó a la segunda, o no, si lo compró el Tijuana. Ah, pero es otro, ¿verdad? El Casino Veracruz. Ah, de veras, el Casino. Yo ya ando cambiándole aquí de rumbo. Sí, estoy viendo aquí en el... Las actividades que las tienen. Las actividades tienen talleres de canto, bisutería, sí. Recordando a través del baile, historia. Expresiones cotidianas en inglés, bohemia vespertina, expresión oral escrita, Tai Chi Chuan, no sé qué sea eso. computación, danzón, cocina. No, ese Tai Chi Chuan suena como a comida, como un arrocito frito bien sí, rico. Bien, los informes. Instituto Jalisciense del Adulto Mayor es iham@jalisco.gob.mx. Está muy interesante. Sí, así me lo dio una. Una amiga. Pero si no, es de calibre 25 que estaba atendiendo. Ándele, ¿qué tal? Sí, del gobierno del estado. Lo tienen uno muy bien. Eso es bueno. Eso, entonces, ¿y es chico o son grandes las instalaciones del lugar? Bien. ¿El lugar es grande? Sí, está grandecito. Sí. ¿Y qué actividades? Ahora que entró Miguel Castro Reynoso, sí. No por barbearlo, pero lo atienden a uno mejor. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Digo, hay que reconocer también cuando hace buen trabajo. Buen trabajo, sí. No, el gobierno está haciendo mucho trabajo con bueno. Nosotros, muy pero bueno. Todavía falta. Sí, falta claro. Los geriatras. Claro, sí. Y hay que... Muy poquitos geriatras, así. Sí. Y hay que ver que una gran parte de la población actual está en la transición, pues, precisamente, entre adulto y adulto mayor. Entonces, hay que ver y hay que tener prever. Visión, sí. Exactamente. Prever, sí. Porque vamos a llegar, si llegamos, pues, sí. Vamos a llegar a un espacio en el que hay esas carencias. ¿Qué carencias, por ejemplo, encuentra usted todavía que pudieran resolverse a manera favorable? Para el adulto mayor. Exactamente. Pues, a mi ver, motivarlos más. Eso. Porque hay hombres que están fuertes. Sí. Y ya... No, tengo como que la edad les pesa, no sé qué, tengo, como es cuestión psicológica, no sí, sé qué. Sí, principalmente. Como que dice, tengo tantos años, a mí se me olvida mi edad. ¿En serio? A mí también, no te apures. ¿En serio? Sí, se me olvida mi edad. Sí. Pero vuelvo a repetir, el tiempo se encarga. Ah, sí. No, claro, sí. Con los achaques, digo, yo ya los padezco ya, algunos. No, pues si yo ahorita ando ya con la edad del cóndor. A ver, platíquenos con eso. Dolor aquí, con dolor allá, cuando vamos para allá, sí, no. Así. Y luego, hombre de paz, abro un cajón ahí, un montón de pastillas, pero pero no estoy tan afecto a las pastillas, me estoy curando con homeopatía. Ah, eso es bueno. La homeopatía es muy, muy... Lenta, pero segura. Sí, y menos invasiva, no tiene efectos secundarios, sí, exactamente. Un poquito más sana. Lo malo es este de la alopatía es que tiene efectos secundarios. Claro. Te cura algo, pero ya te amola otra cosa. Sí, porque los laboratorios de algo tienen que vivir, entonces digo, te voy a arreglar, pero te tengo que descomponer, porque si no, ¿de qué voy a vivir? pero bendito sea Dios, ahí en el Seguro Social, controlo a la de control. A ver, con la mirada. Le dio uno que otro regalito, bien. Y a la doctora también, ya. Sí. Así es que ya las tiene ganadas. Tienen rápido y ya sin nada la cosa. Sí, es bueno eso de la atención, porque luego dan ficha hasta dentro de 3 meses. No, ya cuando ya se le vio uno. Yo, para la próstata tengo hasta el 2 de marzo del 2018. No, bueno. Le dije antes. Fue en la clínica 110, le dije a la de control, le digo, bueno, pues si ahí sí viene mi espíritu, pues está bien. Vamos a llegar, pues ahí lo tienen, ¿verdad? Yo soy tan optimista que cuando me muera, como no me va a costar en la vida de tanto pasearme. Va a seguir dándole vuelo a la hilacha. El día que yo me muera, quiero que me entierren en una caja grandota. A ver, ¿por qué? Donde quepa una güera y una morenota. Bueno, muertas ya, muertas. Pues pobrecitas, imagínense vivas. Bueno, entonces sí, ya vamos a pasear. Y luego me dicen las de la vela perpetua. Oiga, y el criador, que va y que viene. ¿Qué trabajo me cuesta pedir al criador? Claro, dije, claro. Porque soy San Ramiro Mártir. Digo, así es que estar en el cielo, allí con una lira, y luego que se me descomponga, que llegue allí un ángel. Oiga, San Ramiro, dice, no se preocupe, aquí tenemos un... que las arregle un cuate que es un diablo para arreglarlas. Ah, bueno. Así que va a seguir tocando la lira ya. Así me... O luego... San Ramiro, le vamos a presentar a los 11,000 vírgenes. Ya ves que voy a quejar otra eternidad más. Usted feliz de la vida. Mejor, ¿dónde quieren ir? No, pues para Argentina. Pues, vámonos. Pues, no que le tienen tanto miedo. Yo nunca he jugado la madre selva esa. Sí. A lo mejor lo juzgan los políticos, la cuija. La cuija. Ah, ya, sí. Porque hay un cuate ese que vive ahí en Los Pinos, a lo mejor le pide consejos a pasar con las calles, algo así. Claro, algo así. Con razón tan terror, Chihuahua. Aconsejame, así. Alguien se está burlando desde el más allá. Sí. No sé, estoy seguro. Que a lo mejor daría resultado, ¿eh? Pues sí. No, pero aquellos que se adelantaron ya, ya es otro país. Otro boleto, claro. Otro boleto, otra tecnología. Sí, debe serla. ¿Así? Sí, y mientras... Porque yo lo que a mí la juventud no todo está tan perdida, hay muchas carreras de como la robótica. Sí, aquí en el UDG hacen muchas cosas. Hay mucha esperanza realmente, inclusive hay muchos avances en la ciencia médica, por ejemplo, digo que no se veían en otros tiempos, ahora se hacen, por ejemplo, partes robóticas justamente para el cuerpo, lo que decían del hombre nuclear, por ejemplo. Sí, ahora le voy a decir una cosa, es lo que quién sabe, a ver si me toca verlo, me toca ver eso. Sí. Pero el robot va a ser un lado del humano. Pues ahí está en Estados Unidos, en las plantas armadoras, todos los robots se encargan de, les arriman el montón de piezas, claro. Y van ensamblando y soldando y todo. Sí. No, y hasta muñecas venden. Exacto. Ah, también. Sí. Y sirvientas. Ah, no, sí, claro. No, y al gusto, como usted la pida. Así es lo que le digo, van a ir así. Sí, desplazando. Lo hacen, ¿verdad? Sí, ya eso. Muchas cosas seguir igual. La corrupción va a seguir igual. Ah, no, sí, eso no ha cambiado. El narco no cambiará. Tampoco. No, a lo mejor la mercancía, ¿no? Pero pues sí, ya están sacando drogas más fuertes. Sí, como esa de Crocodile que es Que es hasta mortal, letal. Sí. Pues yo creo que todas son letales, especialmente en exceso. Pero hay unas que... Esas son rápido. Muy dañinas y muy rápido terminan con la... Sí, así. ¿Y la felicidad? No, ¿verdad? Casi acaba. No, esa es la cosecha de mujeres. Pero que no se acabe de todas maneras, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera vez que viste un un teléfono celular, un televisor o una computadora? ¿Cuál fue tu reacción? Es muy interesante. ¿Cuál fue su impacto? No, pues muy bien, porque antes de los celulares eran unos ladrillotes, en la hay tantos. Sí. Pesados, grandes. De la comunicación. Sí. Ahora son sí, azulejos. Pero... Ah, sí, no, ahora ya. Pueden ser grandes, pero bien delgaditos. Sí. Luego las tabletas que se usan ahorita actualmente. Sí. Si no, la tecnología va avanzando. ¿Cuál? Los teléfonos, por ejemplo, el primer teléfono con el que hizo una llamada, o con qué aparato. Nada más había pocos números, ¿verdad? Sí. Se marcaban dos, no, tres números. No, que si nos regresamos mucho más, como 1900 eran así como aquí estoy. Una ajá. Como un vasito así, en un cántaro. Nada más se levantaba, sí, ¿verdad? Sí. Para escuchar. Sí. Claro. Y el telégrafo también estaba en... punto raya y todo, punto raya. Sí, el telégrafo. Bueno, y ahora la tecnología ha avanzado tanto que ha desplazado inclusive a ciertos medios, por ejemplo, como el correo. El correo cada vez más va desapareciendo. Sí, los carteros prácticamente. Los libros, sí, también. Yo creo que el auge, por ejemplo, de libros digitales, y yo creo que es uno de los males ahorita muy actuales de la vista, porque exacto, es muy castigado sí. Leer en digital, o el teléfono, o la computadora, por la intensidad reflejo, de la luz. Sí, la luz. Sí. Nos han acabado la vista, o sea, entonces... Por eso digo, tratamos... Creo que también hay como que cierto rechazo y cierto apego a lo antiguo, y por eso como que queremos regresar a los acetatos, queremos regresar a los libros. Tengo tengo miedo hasta moverlo, un tornamesa que me regaló mi hija. Ah, qué quema chulada, el acetato, sí. Luego cassette, no, CD, pues, y la... No me le falta el Super 8. Pues la USB. USB también. USB. No, a sacarle provecho. Sí. Pues sí, pero lo agarro con miedo. Temor. No me tenga miedo. Igual como dice, así con ese consejo que nos da, de que hay que vivir intensamente el día. Así. No importa que con el primer día pase de revolución de 75 a 78 a 220. Pues sí, porque hay una cosa. Ya un hombre de mi edad tiene que envejecer dignamente. Ah, claro, claro. Sin ánimo de ofender y todo respeto. Sí, sí. Mi padre me decía, estamos bien fregados los hombres. ¿Por qué? Le decía yo. Las mujeres como se pinten el pelo del color que quieras, hijo, se ven bien. Ah, sí. Dice, uno se ve postizo. Sí, pero cierto, por eso sí, digo sí, yo, sí. Sin ánimo de ofender y con todo respeto. Claro. Hay muchos hombres que creen que pintándose el inquietante platinado. El mío es inquietante platinado, no son canes, ya modesto. Ah, muy bien, muy bien. No, bueno. Dice, vengo de hecho de ya creen que ya con eso se van a rejuvenecer. Claro. No. Pero como dijo Ranchero Caquén, Caquén, vuelvo a lo mismo. Caballo viejo no le sienta montura nueva. Es cierto, digo, hay que vivir cada etapa como es, ¿no? Plenamente, pero entender también los límites que tenemos, porque digo, a lo mejor cuando estamos muy jóvenes tenemos también ciertos límites que serán a lo mejor de conocimiento, pero ¿qué tal con los años? La experiencia que tiene una persona mayor no se puede comparar con la falta de vivencias de un joven, por ejemplo. Sí, pero hablando de experiencia... Mi padre me dijo una vez, hijo, en la vida nunca se adquiere experiencia. Y murió de 92 años, murió chavo. Ah, jovencito, jovencito. 92 claro. años murió. Sí. Y me decía, la vida te va presentando diferentes problemas que cuando vas a decir, no, ya agarré una experiencia de pocas. Nunca terminamos de aprender. Mejor hay que basarnos en el principio de Confucio. A ver. Me engañas la primera vez, la culpa es tuya. Ah, sí. Me engaña la segunda vez, la culpa es mía. Claro, porque mejor ya lo viví. Mejor basarnos en eso. Vivencias. Para querer claro. experiencias. Sí. Y otra cosa, la vida nos da avisos. Sí, sí. Que me duele aquí, hacer un dolorcito esto, que me duele acá. No, un dolorcito así, mejor checarse. Luego. Sí, más vale. Luego. Sí, porque después el costo es mayor. Sí, y luego el hombre es lo que les admiro yo a las mujeres que no se quejan tanto como uno. Ah, sí. Como, sí, una canija. Una gripa nos tumba. Gripa, sí. Y ya está uno ahí en un rincón chillando, ya pidiendo que venga el Altísimo a darnos algo. Sí. Por eso. Pero fíjense yo no me quejo. Creo que ahí yo leí en algún momento que que una gripa, por ejemplo, para nosotros los hombres, es la experiencia que puede una mujer a lo mejor acercarse a saber. En un dolor de parto. En un dolor de parto, ¿verdad? Algo así. O sea, ¿cómo nos sentimos? Pues sí. Me pegó, no es por presumir, me pegó un dolor aquí así de los riñones. Sí. Que, en la que espalda baja. Aquí en la espalda baja, que no me atarugué porque estaba en la casa. Sí. Y un poquito agarré, fui, puse hielo en estos pañuelos importados de Europa. ¡Ah! ¿Qué tal? Sí. Y así le puse hielo. Y rápido, sí. Rápido y ya. Y con eso aguanté, se le... Pero fui con el especialista. Sí. Claro, me claro. Dice, este es un dolorcito parecido al dolor de parto. Sí. Parecidito un poquito. Bueno, no, le dije, ya nomás con este muchacho tengo. Ya, yo no quiero tener más hijos. No, así, sí, es así está la situación. Sí. Pero este es bueno. Yo de los 12 a los 14 años me crié entre mujeres. Sí. Entre primas y hermanas. Sí, sí, y sí. Se fija uno cómo son. Claro. Uh-huh. Y la respeta uno. El valor hombre uno. Tiene muchas cosas. Sería otra calidad, otra. Sí, calidad de vida humana, que sí. Se le brindaría a la mujer. Si nos desenvolviéramos en ese ambiente. Si claro. Captáramos las cualidades que tiene una mujer. Es cierto. Ahora, el machismo nunca se va a acabar. No. Tiene... El machismo es el producto de una madre consentidora, de una madre alcahueta, de una madre. Claro, que no le dio. Que cría un macho en lugar de criar un hombre. Es cierto. Es cierto. Así está la cuestión. Sí. Entonces, no hay hombres golpeadores, hay mujeres sumisas. Sí. También está la cuestión. Sí, hay que detener los ataques en un principio, ¿verdad? No, contarle. A todos los matrimonios cuando se casen, sí. Yo sugeriría darle a él un libro de autocontrol. ¿Así los hay? Sí, ¿los hay? Sí. ¿A controlarse? Claro. Imagínense un policía que no se sepa controlar. Uy, estuvo. No, bueno. Sí, con el arma. Me suena el caso. Sí, no, me suena. Todavía me duele el hombro. Sí. Y hay muchos abogados. Es lo que le admiro yo a los abogados. Muy buenos para alegar y no se enojan. Sí. Tienen un control. Sí, un autocontrol muy bien. Claro. Así. A mí me recuerda la escena del Padrino y precisamente un abogado. Ajá. Cuando va el consigliere a la casa del cineasta. No sé si recuerdan la película El Padrino. Va a la casa del cineasta a pedirle que su ahijado, el ahijado del Padrino, participe en una película. Entonces el cineasta lo invita a cenar, están cenando y de repente se pone fúrico porque dice, es que no le voy a dar el papel porque salió con una muchacha que me gustaba a mí, bla, bla, bla, bla. Pero le empieza a gritar y el consigliere sigue cenando muy tranquilo, para de cenar, le dice, le agradezco mucho la atención, las noticias malas, sí, el padrino quiere saberlas inmediatamente y se retira. Pero y obviamente ya viene una respuesta a la situación, pero digo, la calma con la que se maneja una situación tan explosiva, ¿verdad? Es autocontrol. Ahí le va una anécdota de Pancho Villa. A ver. Era el entierro de Maclovio Herrera, me parece. Sí. Pancho Villa, un hombre muy sentimental. Sí. Mi general. Mi general. Este era un hombre muy sentimental. Y va un reportero de México para que hacer el reportaje. Y le dice a un revolucionario que tiene un lado, le dice, oiga, dice, mire, qué impresionante. Dice, el gran jefe llorando, dice, ahorita aquí en el entierro. No se confía, amigo, le dice el revolucionario. El gran jefe llorando lo mata. Ah, claro, sí. Así que este no tenía tanto... No tiene... Autocontrol era ya de por sí ya malo. Tenía, sí, impulsivo. Así impulsivo, ¿eh? Hay que recordarles que, aprovechando pues que nos está acompañando, los beneficios que tiene el INSEN, porque es una maravilla. Bueno, a mí me tocó viajar con mi abuelita, por ejemplo. Ahorita me acordé. Los descuentos. El INAPAN. INAPAN también. Le dan una credencial. ¿Esa dónde se puede tramitar? Allí por alcalde y hospital. ¿Dónde está Correos? Ah, Palacio Federal. ¿Palacio Federal? ¿Dónde está en el rejado. Ah, sí, muy bien, sí, en teléfono. Es Palacio Federal. Ajá. Sí, la pura esquina. Sí. De alcalde y hospital. Ah, está ok. Está en el rejado. Es la sí, primera, claro. Entrando, pues así por alcalde. Ajá, sin subir es la escaleras. Primera, todos abajo. Ah, muy bien. Está el INAPAN. Luego sigue el 70 y más. A ver, a ver. Que me pasó una cosa ahí, en el 70 y más, la, sí. Es para la dádiva, pues, digamos, sí. Que sí. Le dan a uno. Uh-huh. Sí. Estaba yo platicando con un conocido ahí, con Carlos, para un asunto, que una aclaración. Sí. Y llegó una, volteé así, la vi nomás al envión. Ajá. Al envión, porque muchos señores en los camiones, que me da mucho coraje, no me da coraje. Sí. ¿Vas un bombón o va enfrente un bombón? Y la siguen con fregado, todo. ¿Para qué manifestar el hambre? Sí. ¿Para qué manifestar el hambre, pues? ¿Eh? ¿Ya qué? Sí, con la mirada sea, periférica que se mueva. Que sean como yo. Que sean filósofos como yo. Yo sé que otros merecen, pero con verlas descalzo. Sí. De envión así, no. No clavados acá. No, así. No. Entonces, y el 70 y más nos estaba contando. Está contando, y volteo y veo una como calibre 357. Ándele. O un poquito más. Sí. Bien arregladita y todo. Y le digo, Carlos, atiende esta belleza otoñal. ¿Qué cree que me contestó? Ya me dijo, vieja. Ay, no, okay. Bueno, no. Pero enojada. Sí, pues, con tanto cariño. Y pues, yo por respeto, no decir, claro. Esa vieja, ¿verdad? Sí. No, claro. Y se sintió. Le digo, bueno, rectificando, le digo. Atiende esta belleza juvenil. Así sí. Ay, qué tal. Bueno. Ay, joder. Pero es que ese es otro detalle que muchas personas no quieren. Uh-huh. Ser reconocidos o llegar a sí. Viejos, cuando en realidad digo, y viejo es a lo mejor peyorativo otra vez actualmente, me tocó, ¿verdad? Pero me tocó una alegata de allí de que es cuates que alegan a los tarugos, sí. Que el código da Vinci, que de la última cena, uh-huh, que sí. Habían metido mujeres, que sabe qué, yo les apuesto que no metieron mujeres. Yo sabía. Yo estoy seguro. ¿Y por qué? Porque yo era el encargado de los baños. Ah, ¿no? Con eso. Con eso nada más. ¿Qué metes en tarugadas ahí nomás? Digo, ¿para qué? Dándole vueltas a cosas que no tienen caso. Yo vi la de lo que traen ahí de la... Que me disculpen los de la vela perpetua por lo que voy a decir. Desde que vi la estatua esa, como la sincretismo. Unión de dos sí. Culturas. Uh-huh, sí. Ay, definitivamente. Así la vi yo. Sí. Pero cierto señor, que me disculpe también, ese se le ocurrió, no le pareció bien a él, uh-huh. Y a moverla. Claro, es lo que uh-huh. Pide. Sí, así está la cuestión. Aunque, uh-huh. Aunque... cayendo pues en el tema nuevamente, es un uh-huh. Tema que va a seguir por mucho tiempo. Sí, también. Hasta que no la vandalicen sí, o seguro, algo, vas claro, a ver, sí, seguramente. Sí. Eso, yo estuve así uh-huh. Donde me ve de serio, sí. Estuve en los cursillos de cristiandad. Uh-huh. Uh-huh. Allí nos explican lo que es fanatismo, claro, uh-huh. Claro. Lo que son las mandas, sí. Es todo. Sí. Uh-huh. Para mí fue un cambio trascendental, porque yo le recomendaría a los hombres de mi edad que primero tengan mucha confianza y mucha fe en Dios, sí. Y después fe y confianza en uno mismo. En sí mismos, claro. En uno mismo. Claro, claro. Así, porque Dios nos cierra todas las puertas, pero nos deja abierta una ventana. Uh-huh. Eso sí. Y otra frase que dijo un mesero brasileño, le dijo a un turista, solo te llevas de la vida que te das. Uh-huh. Pues sí. Sí, ¿verdad? Por eso es lo que les vuelvo a machacar, los hombres jóvenes que se vuelvan observadores, sí. Que no estén atados a su celular. Uh-huh. Claro, claro. Porque tanto bombón, tanta mujer bella sí, que hay aquí en Guadalajara, un deleite visual. Un ladito y uno distraído, ¿no? Bueno. Como ayer la que me tocó de compañera de blanco, sí. Así dije, como dijo Mado Nervo, por no querer abrir esas heridas que suelen sangrar, cerrando los ojos la dejé pasar. No, eso duele, sí. ¿Es así? Pero es cierto. Pero es cierto. Bien, muy bien. Sí. Yo le calculé como 3.57. Bien alineadita todo. Claro, ¿sí? Claro. Sí, sí hay. Buscándole, pero si van a estar ahí en su casa, encerrados, qué viejo estoy, y bu, chille, ay, pues. No van a cascarear nada. Y en la casa no va a no suceder nada absolutamente, salvo lo que vean en la tele. Pues sí, y luego estar aullando, no. Y también es bueno no estar atado, encerrado, no tiene caso. Claro. Bueno, ahora si no pueden salir, que se pongan a escribir, Sí, si que son carpinteros, que hagan algo así. El consejo sería entonces, hagan una actividad que les guste. Que les guste, pero, sí. Pero no se queden estables. ¿Verdad? Sí. Movimiento es movimiento, lo que sí. Y claro. Si les gusta andar en la calle, pues empiecen a caminar unos 15 minutos. Sí, sí, sí. Y luego suban a media hora. Sí. Yo, ahorita, porque no he ido mandando, camino a veces 11 y 11, 22, ¿verdad? 22 cuadras. Más 20. 42. Sí, 42 cuadras. Ah, wow, sí. Porque estoy dado al catre. No. De peso voy a bajar una peso mosca. Ah. Y he adelgazado un resto. Ya sí. mis viejas dicen qué pues. Ay. Amistades. Ah, viejas sí. Amistades. Sí, sí, sí. ¿A qué le debe el estar adelgazando, por ejemplo? Pues no sé. ¿Falta de apetito? No. ¿No? No sé. ¿Sigue comiendo igual? Bueno, ayer fui en el seguro, me querían que una endoscopía, que sabe qué. Ah, no, que dijo, gracias. A mí me vale grillo la tripa, le dije, esa que quieren así. Sí. Lo que me preocupa es lo que vayan a hallar. Oiga, do riñón, bof y cuajo, ya bien desmadecado. No, sí. Que a mí no me busquen nada. Ya soy calibre 380. Lo que buscan entre la entrada, sí, no hay muerte. Calibre 380. No, y hay un detalle muy importante también, que no tengan miedo, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico que parece desfavorable. La vida sigue, o sea, la vida continúa. Y no necesariamente los diagnósticos desfavorables en algún momento son totalmente desfavorables. Es decir, la calidad de vida a lo mejor hay que cuidarla y manejarla distinta. Sí. Pero aún con la edad puede uno seguir comiendo, a lo mejor en cantidades menores. Sí, claro, pero todo, disfrutar la vida, ¿verdad? Plenamente. Es que tenemos dos grandes tesoros. Unos van unidos. Sí. La vida y la salud. Ah, sí, sí. Si no tenemos... No, ¿para qué queremos? Salud, no hay buena calidad de vida. No, claro. Y claro. No le hacemos caso a eso. Exactamente. Nos quejamos de lo demás. ¿Sí? Así está la... Nos gastamos el cuerpo y después es cuando vienen los costos. ¿Esto que trajiste, qué onda? No, pues no, de aquí a que... ahí va, de mi propia inspiración. Ah, por favor. Cuando... Por favor. Ah, muy bien, muy bien. Cuando se inspiraba. No, pero está cortito. Por favor. Se fue mi infancia, se fue mi juventud, no importa... Vida, me quedas tú. Ah, muy bien, no, muy bien. Sí, ahí está la... No, no. Esta es de la Madre Teresa de Calcuta, una gran mujer. Muy bien. Luego también Televisa, qué programas. Antes, ¿verdad? Habiendo ahora tela de dónde cortar, qué biografías, hijas del maíz. ¿Por qué ponen la biografía de Fray Antonio Alcalde, mi ídolo? De los 70 a los 90 años es lo que hizo. Ah, oh, ¿eh? Sí. Sí. Ahora ciertos señores, para acabar un periférico, duran quién sabe qué tantos años, y la tecnología que hay hoy. Exacto. Pero fíjese que es el caso, contaba mi abuelita, de la persona que arreglaba, y creo que ya lo había contado, arreglaba el reloj de Arandas. Okay. Sí, también. Y que un día el papá no estuvo y fue el hijo a arreglar, le llamaron porque se descompuso, y fue a arreglar y pasó el tiempo después de que arregló, pasó el tiempo y le dijo el papá, oye, ¿ya no han hablado del templo? Le dice, no, papá, ¿qué te cuento? Salí mejor que usted. Dice, ya arreglé el reloj, ya quedó perfectamente bien arreglado. Dice, pues ahora eso vas a comer, ¿verdad? Pero digo, es los políticos en lo que hacen, ¿verdad? Digo, sí, guardan el tiempo para la siguiente y la siguiente. Por eso y lo todo que... calculando también tiempos electorales. Exactamente. Todo el rollo, sí, no, sí, y se avecina unos tiempos electorales canijos, ¿eh? Sí, sí, sí. Como también hay sus guerras, puros choques verbales, así sí, nomás. Sí. Yo vivía de los choques automotrices, pero esos choques verbales no me gusta. ¿Ahora son Mayweather y contra quién? No, estamos para la... Voy a... Por favor. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva o siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque otros esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que los demás, en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón pero nunca te detengas. Muy buen, no, muy buena reflexión. De Calcuta, ¿eh? Sí, muy muy buena reflexión. Mujer. Claro, claro. Con un ejemplo de vida. Grandes ejemplos en lo artístico. A poco está muy chavito Ignacio López Tarso. Sí. ¿Eh? No. Y allá anda. Todavía sigue por ahí vigente. Luego Fidel Velázquez está muy chavito también. Bueno, bueno. Pinocho Cortés, 78 años y todavía corría. Sí, sí, sí. Chullita, una que vendía periódicos en México, ya de haber muerto a los 80 años todavía corría. Ah, era así, era velocista, exactamente. ¿Eh? Sí. Así es que, no, como dicen, no creas en el destino, crea con energía tu propio destino. Uh-huh. Exactamente. Ya son las 5. Sí, sí. Y para todos mis contemporáneos, sí, les dedico una frase de mi compadre Nemesio el Pulquero. Esta vida es un camote y el que no la goza es un tontote. Muy bien, muchas gracias. Don Ramiro, es un gustazo tenerlo nuevamente en el programa. Voy a leer esto de los que escribieron este libro. Sí. De puras poesías. La más chica, 68 años. ¡Ande! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cuál es el nombre del libro? Es de una casa de descanso de Pepe Valencia. Vivir sin envejecer, dice colección. Ay, mis ojos ya envejecieron mucho. Vivir sin envejecer. De Ediciones Cuellar. Sacerdote. Sí. Lo conocí yo en el 64 en Nogales, Sonora. Sí. Hicimos Valle el arzobispo de Sonora, ya grande, y me tocó ir a la cena, no, dio un discurso. Bueno, ya se da mano a mano con el Papa Francisco, ya murió, tal? Y quieren hacer santo. Ah, ¿cómo creen? ¿Sí? ¿El Papa Francisco ya murió? No. Ah, no, me asustó. No, no. Se va a hacer todo un movimiento. Oye, digo, el clero. Ah, sí, sí. El clero y este. Y el pues gobierno, los papas son gente muy ¿sí? mayor, pues. Sí, sí, con muchos años. No lo que hecho nada por este Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. Sí, y Fray Antonio Alcalde fue todo un personaje. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego fue el fundador del UDG en su fase... Ah, sí, primera, inicial, ¿no? Por supuesto, sí. Cuando estaba el Colegio de Santo Domingo. Fue el fundador, Zuno. Exacto. Fue López Zuno. Ya posteriormente. Posteriormente, sí. También muy activo, ¿eh? Guadalupe Zuno y sí, también muy longevo también, exactamente. Muy longevo, sí, así. Entonces, hay que aprovechar el tiempo y hacer lo máximo que podamos también, dejar un legado. No estar viciosos. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Así. Don Ramiro, muchísimas gracias nuevamente. Un placer enorme, de verdad, tenerlo con nosotros. Un gustazo. Vamos a ir a un corte musical, Lalo. ¿Que viene de Mexicalcingo? Ah, sí, no se nos vaya de todos modos, Don Ramiro. El 18 de marzo. Ahorita. Pero vamos a escuchar algo de música. Sí, de hecho vamos con una contemporánea de mi papá. Nació el mismo año que él, no voy a decir cuándo. No, así te va. Soy modelo 37. Ah, ya dijo. Shirley Bassey, ella es de Inglaterra, ya dijo, nació en 1937, en su carrera la inició en 1953 y activa hasta el día de hoy. Su género pues lo definen como música popular, adulto contemporáneo. Ella es, digamos, la cantante que más ha grabado temas para las películas de James Bond. Cantidad enorme de discos y de sencillos que tiene esta cantante. Y lo que traigo aquí es, pues es una muestra de lo que se puede hacer cuando una persona así de la tercera edad dice, voy a hacer algo con la música actual, con se juntó con los de Propeller Heads para cantar una canción que se llama History Repeating. Esa es parte del soundtrack de la película All About Mary. Pues vamos escuchándola. Excelente. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all dream. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke feels rather sad that it's all just a little bit of history repeating. Estamos regresando al programa y tenemos la honrosa visita que nos hace Margarita Mariscal. Es una persona muy cariñosa para quienes la conocen, y hay mucha gente que seguramente nos está escuchando y la conocen muy bien. Tiene una parte muy humana, muy bonita, un contacto con la gente cálido que hace que se haga conexión inmediatamente, y esto la ha llevado también a realizar y a estar al frente pues de algunos movimientos, como es el de los mercados municipales, una asociación. Sí, es una red de mercados municipales. Sí. Buenas tardes, primeramente. Sí, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honor, honrada por venir aquí, de verdad. Muchas gracias. Sí, tenemos una red de mercados municipales, y el objetivo principal de esta red es precisamente tratar de unificar primeramente, claro. A los mercados, para también sacarle provecho, sí, y beneficios para cada uno de los mercados, claro, menos favorecidos, sí, así sí. Es Porque hay que entender, digo, la mayoría de las personas no sabe, pero hay alrededor de 91 mercados, sí. Y están distribuidos, pues, en todo el municipio. Uh-huh. Sí. Hablamos del municipio de Guadalajara, sí, por nada supuesto. Más de Guadalajara, así es. Porque Tlaquepaque tiene los suyos, sí. Tonalá tiene los suyos, así y, es. Y es que la gente, digamos, se va por mercados, pues piensa que nomás existen, no sé, San Juan de Dios, Corona, Mexicalcingo y el alcalde, el Cuarto Centenario, y párale de contar, ¿no? Sí. Pero sí, el mercado alcalde. Y cada sí. uno tiene su historia, muy sí. interesante. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un programa los miércoles a través de Radio Santa Cecilia. Ah, qué padre, con Beto Flores, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, un saludo, por cierto. Sí, y y precisamente el objetivo principal es darle difusión a los mercados municipales para que la gente conozca su historia y su tradición, ¿no? Claro. De cada uno, porque cada uno tiene una historia que contar, ¿verdad? Y es muy importante darle esta difusión, porque desafortunadamente los mercados también han ido perdiendo auge, cada vez así menos es. Personas los visitan, uh-huh. Se van, no sé, a los grandes supermercados de repente, sí. o inclusive las tiendas han proliferado tanto que venden también ya de repente verdura y venden otras uh-huh. cosas, pero no es lo mismo. No. Así es. Los mercados tienen su... Sí, tienen ese trato tan individual ¿sí? con el cliente y tan especial, ¿no? Porque en un momento dado hasta conoce uno la historia de la familia. ¿Por qué? Porque no nada más va esa generación, sino que son generaciones sí. atrás. Sí. Exactamente, ¿verdad? Las claro, que han claro. estado visitando por mucho uh-huh. tiempo los mercados. Sí. Uh-huh. Y aparte, el mercado, digo, conforma, junto con el templo, por lo general, el sí. mercado y el templo conforman el barrio. Así sí. es. Es decir, eso le da vida, porque es lo que hace el núcleo, pues, en donde la sociedad se integra, o se integraba con la anterioridad, precisamente hacer la compra, se encontraban en las mañanas tomándose uh-huh. el chocomil, yendo a desayunar, el menudito, a lo mejor. Pues, de hecho, en Mexicalcingo, precisamente, uh-huh. El núcleo de Mexicalcingo viene siendo su jardín. Ah, sí, sí. claro, con el jardín, pues sí, con mayor razón. Sí, su jardín. Sí, bueno, no, antiguamente no. Ese jardín se rescata en el 2004, ajá. cuando el ayuntamiento decide erigir otro mercado, tipo de mercado. Otro mercado sí, sí, otro edificio uh-huh. que se va a seguir llamando Mercado Mexicalcingo uh-huh. y que está a un costado ahora de la iglesia. A veces hay un personaje de aquí de Guadalajara, General Hilachas. Ay, sí, ahí en el barrio. Andaba hurgando uh-huh. ahí en la basura. Oh. Sí, eso sí. Y luego estaba la tienda que es hasta ahorita el Golfo de México. El Golfo de México. Desafortunadamente. Enfrente. Desaparecido. Más para acá, la papelería La Colmena, me parece. No, oh. Sí. Fue el carnaval. Y la tienda de los güeros que duró todo recientemente aún existe, ya también se perdió ese proyecto, ¿verdad? Pero tendrá sí. poco, ¿no? ¿O qué? Tiene poco que desapareció, ¿qué? La reactivaron. Muy muy padre. Sí, reactivaron por un tiempo no, nada sí, más sí, a las cenas de madera. Sí, las una tienda formal. Exacto, de sí. otra época totalmente. Uh-huh. Muy bonito. Así. Con un café, por cierto, muy rico que así uh-huh. que traían de San Sebastián. Sí. San Sebastián del Oeste. Ahí hay, es una zona cafetalera muy rica. La tienda de los güeros tenía este tipo de café. Claro, pues, güero, sí. Sí. Así es. Y en lo que levantaban el mercado, digo, nuevo, ¿dónde vendía la gente de ahí del mira, mercado? Mira, antiguamente donde está el jardín ahorita uh-huh. era el antiguo mercado de Mexicalcingo. Sí. Ahí okay. duró casi 100 años, si es que no. ¿Era un mercado de tablitas como la mayoría o sí era tenía como una estructura? Un tianguis, un tipo claro. tendido. Exactamente. Tendido. Claro, sí. claro. Okay. Ahí se origina por los indígenas uh-huh. vendiendo esto, ¿cómo se llama? Cerámica. Ah, hay una pintura, no pintura, porque viene siendo en acuarela. Okay. Hay una acuarela que es de a principios de... a fines de 1800 uh-huh. que se rescata el tipo de vendimia que tienen enfrente de la iglesia, que ahorita wow. es el jardín. Uh-huh. Sí, sí. El jardín en sí tiene su historia. Originalmente era el camposanto. Sí, uh-huh. sí. O cementerio. Sí, casi todas las iglesias al frente tenían el camposanto. Así es. Posteriormente se hace atrio uh-huh. sí. de la iglesia. Uh-huh. Sí. A raíz de la ¿cómo se llama? Revolución Mexicana, sí. pues el gobierno lo confisca. Requisó Mexicalcingo. Sí. Wow, entonces abre la calle de Mexicalcingo, porque sí, antiguamente se le daba vuelta por la de Alzate, okay. O sea, dabas vuelta por la de Manzano, sí, y luego subías por Alzate y tomabas Colón y volvías a tomar Mexicalcingo, porque toda estaba esa cerrado. Zona todo estaba cerrado, cerrado y claro, antiguamente, bueno, esos son... No estaba Nicolás Regules. Nicolás Regules, sí, sí está. Sí estaba. Y abrieron la calle. No, más que con otro nombre. Ah, sí. Al abrir la calle, pues cambia también ya mucho. Sí, dicen los libros que creo que por 3 años tuvo un atrio el más hermoso de Guadalajara. ¿Qué tal? No lo conozco ni en fotos. Bueno, ahora he visto que nos han enviado a buscar esta información sobre, ¿sí?, la historia de Mexicalcingo, ¿sí?, porque si has de saber, estamos una defendiendo, sí, la asociación. ¿Cómo se llama? Bueno, somos dos grupos, uh-huh, que estamos unidos para defender las áreas verdes, que en este caso pues es la única que tenemos ahí en Mexicalcingo. Claro. En el 2004 los vecinos, uh-huh, rescatan ese punto que estaba pues abandonado. Sí, sí, sí. Y el plan del gobierno era nada más enmallar alrededor. Ajá. Pero no había ningún proyecto de momento. Entonces, claro, lo que hicieron los vecinos, uh-huh, se pusieron de acuerdo y armaron el jardín. Qué y padre. Es lo que conoces, uh-huh, tú ahorita. Sí. Los árboles tienen alrededor de 14 años ya. Ah, qué bien. Uh-huh. Y tiene sus caminos, es decir, sí, entre los vecinos. Sí, eso ya lo hizo posteriormente las administraciones a través del ayuntamiento. Okay. Oh, yeah. ¿Verdad? Wow. Pero sí es un barrio, para empezar, hay que entender que Mexicalcingo es fundacional, es, uh-huh, decir, es un barrio muy antiguo. Sí, porque de hecho Mexicalcingo nace a la par con Guadalajara, claro, que hace su asentamiento a espaldas del degollado en 1542, entre, uh-huh, el 14 y 16 de febrero, si mal no recuerdo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, Mexicalcingo nace a la par porque se traen... ¿De la Ciudad de México otros puntos? Sí, sí, los indígenas que vienen a ¿cómo se llama? Que le estaban dando para problemas la a ¿cómo cascanes, se llama? Sí. Así es, sí, es la famosa Guerra del Mixtón, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pelean mexicas, uh-huh, sí, contra, sí, sí, los... Míralos, nada tontos, no, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, contra los cascanes. Lugareños, los cascanes, sí, sí. Y y ahí los ponen en su lugar un rato y... ¿Cómo no? Y nada tontos porque pues les dan tierras, sí, para que... Mezquitán también podría decirse que es así o no, es otro Mezquitán caso. También es de indígenas, sí, tiene su historia de indígenas. Pero no venían junto con los mexicas, digamos, no, que poblaron. No, de hecho dicen los historiadores que exclusivamente después de la Guerra del Mixtón, sí, Mexicalcingo se le otorga a los indígenas para que hagan que vivienda. Habían hecho y también los querían tener a la mano en caso de que, claro, volvieran nuevamente, sí, a, sí, sí, a la batalla. A levantarse los sí, lugareños, pues, sí, sí, sí, porque eran bravos, tengo, no, entendido. Sí, imagínate. Sí, sí, para, sí, crear un imperio debió, oh, de haber, sí, sido un pueblo, sí, muy fue muy difícil el inicio de Guadalajara. Sí. Por eso, oh, tuvo, sí, cuatro varios fundaciones, asentamientos. Claro. Así es, no por, sí, nada fue. Sí, sí, sí, fue, sí, eso. Y entonces quieren rescatar el Puente de las Damas. Ah, sí, esa es otra historia. Rescatar, sí. Rescatar, sí, pero quieren. Dicen que ese es el, uh-huh, único puente de la época virreinal, sí, puesto que parece ser que se inicia en 1792 y se termina en 1796, wow, con piedras, o sea, la roca, la, sí, piedra que, sí, se utiliza para la construcción, se trae desde Oaxaca. ¡Wow! ¿Qué, sí, tal? Entonces, sí, sí, se ve, y porque... A pesar de que estuvo enterrado por 100 años, ¿sí? Está intacto. Increíble. Claro. ¿Verdad? Para quienes no conocen, el Puente de las Damas era un mito tapatío. Es decir, así es. Algunos decían no existe, algunos decían lo vi, algunos decían vas a una, uh-huh, cantina y por ahí vas a ver un pedacito. Y así había muchos mitos hasta que, perdón, hasta que el ayuntamiento, haciendo trabajos de remozamiento recientemente, lo redescubrió. Sí, porque el que realmente lo descubrió, en una administración anterior, fueron como tres administraciones anteriores, pero el CIAPA, a través del CIAPA, sí, haciendo instalaciones de tubería, sí, para desagües. Wow. Y afortunados nosotros que lo redescubrieron, ¿verdad? Sí, de hecho, el plan era haber tapado nuevamente con concreto hidráulico. Afortunadamente, sí, los que vivimos ahí nos dimos cuenta y dijimos, ¿cómo? Nice. Esto no se puede perder. Y movimos, claro, a varias asociaciones para que nos, ¿cómo, claro, se llama?, nos apoyaran. Sí, sí, sí. Y y el INA, ¿cómo se llama? Se comprometió a hacer algo al respecto. Eso yo creo que son de las ventajas que tenemos en tiempos modernos, es la rápida asociación de ideas y benditos de celulares, porque eso fue, es rápido, increíble, sí, cómo la rapidez, claro, con que todos nos pudimos comunicar, sí, para que esto tuviera esa difusión, sí, y inclusive los medios, redes sociales, sí, los medios, la inmediatez, sí, exacto, y que la gente estaba ávida de verlos, estamos todavía, sí, con además esa, de que es el único puente virreinal que se, sí, tiene a ¿cómo se llama ahorita? En el estado, de 15 que había, de hecho. Oops. Wow. De 15. Acuérdense que, bueno, Mexicalcingo pues estaba rodeado de ríos. Sí. De hecho, hubo un tiempo allá por los 1800, en, sí, el año de los 1800, a principios, era proveedora de agua potable para la antigua Guadalajara. Ah, desde Mexicalcingo. Desde Mexicalcingo. ¿El arroyo del Arenal? El arroyo del Arenal era un arroyo que nada más traía mucha agua en época de lluvias, ah, y traía poca agua en época de sequías. Sí. Pero tenía una particularidad ese arroyo, de que crecía, dicen los libros, ¿sí?, 2.5 metros de profundidad. Impresionante. Por 50 de ancho. Un abastecimiento tremendo, era una, sí, era una fuerza la que traía, que inclusive, claro, dicen que menaje de casa, animales, wow, vacas, caballos, todo movía. Claro. Y que había que estar escuchando. Sí, claro. Y mucha gente, pues era lo de todos los años, ¿eh? Sí. Ir, ver pasar lo que traía el río, y mucha gente, sí, rescataba. Recibía bienes. Sí, sí, sí. Recibía a bien lo que traía el río. Qué interesante. ¿Verdad? Eso lo platica precisamente José Trinidad González, ¿no? Uh-huh. Aquí traigo dos libros que, pues, yo me baso mucho. Con esos te... Yo creo, sí. Yo creo que estos dos libros, de verdad, te dicen todo sobre Mexicalcingo. Platícanos, dinos el nombre más bien. Uno es El Arroyo del Arenal, precisamente. Sí, uno se llama El Arroyo del Arenal. ¿Mande? El Arroyo del Arenal. Ah, nace en el Coli, en el Cerro del Coli. Y desde el Cerro del Coli viene bajando. Sí. Lógico, con el tiempo desviaron la ruta del río. Sí, ¿por qué? Porque se fue, ¿cómo se llama? Fue creciendo la ciudad y, claro, se fue urbanizando, sí, y por Cerraron, desviaron y también entubaron el, sí, río. Hay galerías filtrantes por las que pasa todavía, sí, el agua de este arroyo. Así es, y va a dar al río San Juan de Dios. Otro que también. Y existe, para, sí, los que no creen, existe. Claro. Sí. Es que era un río enorme también, perdón. Los libros, sí, son El Arroyo del Arenal, de José Trinidad González Gutiérrez, y el otro libro es Añoranzas de Mexicalcingo. También de él. También del mismo autor. ¿Él es el cronista de Mexicalcingo? Bueno, él fue. Ah, fue. Okay. Sí, tengo entendido que ya falleció. El que tenemos ahorita es un amigo que se llama, de hecho, trabaja también para un periódico muy conocido aquí en Guadalajara. Sí. Y él es el que también nos da los datos, sí. Ah, y es el que también nos ayuda a hacer investigaciones, pues, más serias, pues. Claro. ¿Verdad? Aquí hay que hacer notar también la organización que tiene este barrio, a comparación de otros barrios. Hay una organización ya con dos grupos civiles. Por parte del mercado municipal estamos los comerciantes del mercado, que estamos dentro de una asociación civil. Sí. Y están los ¿cómo se llama? Los vecinos de Mexicalcingo. Exacto. Que a través de una representante ante el ayuntamiento, ¿verdad? Estamos adheridas al grupo, pues. Platícanos un poquito de esta situación sobre el estacionamiento en lugar de el jardín y los mantos freáticos que hay ahí, por ejemplo. Ah, sí, es cierto, porque además vas al mercado mexicano. Mira, dicen que para prueba un botón, ¿verdad? Claro. En este caso, para los que no conocen el mercado de Mexicalcingo, se construye y tiene dos pisos en dos sótanos, dos niveles de sótano en la parte de abajo, por supuesto, para estacionar carros. Sí. Y supuestamente pues ese espacio es gratuito para los clientes de Mexicalcingo y para los que tienen, digamos, algún trámite con el ayuntamiento que está relacionado precisamente con mercados o con espacios abiertos o con adquisiciones ¿verdad? Del ayuntamiento de Guadalajara. Sí. Entonces, si tú vas al primer sótano, que viene siendo el segundo nivel hacia abajo, tú vas a ver todas las paredes humedecidas totalmente. Llorando. Sí. Me recuerda al estacionamiento del Corona, no sé por qué. Entonces, a un principio, hace 14 años, cuando vieron la cantidad de agua y porque se anegaba de agua todo, que hicieron fue proporcionaron una canaleta alrededor de todo el mercado para que de la pared... Dirigir el agua hacia una fosa, ¿verdad? Pero es demasiada agua. Demasiada. De hecho, yo creo que se han de tirar al drenaje municipal, por los que no sabían, alrededor de 200 mil litros diarios de agua limpia. Porque esa es agua de manantial. Sí. El mercado de Mexicalcingo está sobre un manantial, yo creo que el más grande que se ha encontrado. Es increíble que no aprovechemos los recursos. Sí, ¿no? De hecho, está sobre un búnker. Ese búnker, para que más o menos se den una idea, mide alrededor de 1.5 metros de grosor de concreto. Wow. Metro y medio. Contener. Y aún así. La presión. Ajá. Y aún así. Se filtra el agua. Claro que sí. No, la y si vas, si vas a ese nivel, pues necesitas botas, ¿no? Para bajarte de tu carro, porque... En época de lluvia, sí. Sí, sí, me en época de sequías, aún así también. Sí, sigue saliendo. Pues es que nace el agua, ¿verdad? Claro. Y tú sabes que contra la naturaleza, por más que la queramos, claro, no se ignoremos, no el río puede. Sigue su cauce. Señorita Mago, Ibarra Pedrosa, licenciado, escribió un libro sobre el Puente de las Damas. Sí. Y está en el museo de la ciudad, el que está en Independencia, ahí hay fotos del Puente de las Damas. Sí. Y por un hotel que está ahí, hay como una alcantarilla o algo, se puede ver uno. Sí, de hecho es un motel que se llama Sinaloa. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En La Pura, por supuesto. Sí, sí, sí. su casa la tiene en Donato Guerra. Yo vivía con Leandro Valle. Y Colón. Sí. Sí, en el... Pues cruzando nada más. Sí, cruza Avenida La Paz. Cruzando La Paz. Para llegar. Ah, pues cuando vivíamos en Sánchez Román, íbamos todos los viernes a Mexicalcingo. Sí. Para ver al Señor de la Penitencia. Sí, y cuando estaba... Pues aún como dicen en mi pueblo, iba a que me pusieran la corona. Ah, y le daba un todavía existe esa tradición. ¿Qué es eso de que le pongan la corona? Y me vio el padre y dice, así sin que el diablo. Y sin que se ponga. ¡Ay, los! ¿Qué es eso de poner la corona? Bueno, es una tradición que, bueno, lo poco que he leído sobre eso, data desde 1700. Es muy antigua. Muy antigua. Antes del Puente de las Damas, pues precisamente el Puente de las Damas se hace a raíz de que las damas de Guadalajara tenían esa devoción con el Cristo de la Penitencia. Querían llegar al lugar. Y querían ir, así es. Entonces, las enaguas pues no les permitían cruzar el río. Claro. ¿Y ni el arroyo, y sobre todo que tenían que ir arriba de alguien que las pudiera cruzar. Claro. Y con el riesgo, ¿no? Y con el riesgo de quedar en medio río. Sí. Así es. Pero, y todo esto lo hicieron con el permiso del rey, es decir, es un... Sí, del virrey. Sí, así es. Un puente con esa calidad y esa firma. Se ve muy bonito, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, creo traer aquí algunas fotografías. Uh-huh. Y está muy interesante. Mira, esta es la acuarela que les hablo. Ah, okay. Aquí me doy cuenta del tipo de vendimia que tenían los indígenas y quiénes eran los que iban y compraban. En este caso, era la gente bien de Guadalajara aquella época, que venía y le compraba las ¿cómo se llama? Los guajolotes, porque no eran gallinas, porque no se ve que haya habido venta de gallinas, puro guajolote. Tiene aquí entre las imágenes, bueno, vemos, por ejemplo, sombreros tricornios, pantalones de tipo capri, actualmente serían tipo capri, con medias, zapatos obviamente de broche, mujeres ataviadas a la usanza precisamente de yo diría que de 1700 y algo, aunque todavía probablemente por la pintura haya perdurado este estilo. Así hasta es. Hasta fines de 1800. Exactamente. Sí. Y están las indígenas sentadas como si las viéramos, por ejemplo, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, que todavía venden de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante cómo una imagen puede traernos tantas cosas de otro periodo. Y en el Puente de las Damas también muy... Bueno, aquí parece ser que hicieron también otra acuarela. Ah, muy bonita esta, ¿no? La había visto. Sí, y de hecho, pues aquí vienen fotografiados los arcos. Este es verídico. Son ocho arcos, ¿verdad? Sí, no, cinco. Ah, cinco. Son cinco arcos. Sí. Entonces, estos arcos están fotografiados en el libro de... Sí, cinco arcos. Así está. Sí. Son cinco arcos. Entonces, fue un puente en su época, me imagino, increíble. No, precioso, porque por supuesto. Dicen en los libros que pasaban las diligencias. Entonces, el ancho del puente Es más o menos como de 12 metros. Ay, increíble, grande. Es bonito. Grande. Sí. O sea, no era un puente cualquiera y está bien hecho. Claro. El rescate que se va a hacer, porque digo, no se va a sacar a luz todo el puente, pero sí se va a tener un acceso. Pues el plan, ¿verdad?, es de que se saque el puente porque ¿completo? Quieren hacer... Quieren hacer recorridos. Ah, ya. Esto lo está sugiriendo el grupo de Guadalajara Antigua, tengo entendido, a través César de Mendoza, de César. Sí. Está sugiriéndole a Cultura que pues si van a hacer un rescate de esa índole, que se vayan a Puebla y traigan a la gente que rescataron. Claro, en Zacatecas hay un puente que rescataron. Santa Lucía, Santa Cecilia, que también, se los traigan a trabajar para acá. Sí. Y que hagan la museografía. Exacto. Y si es cuestión de dinero y presupuestos, caray, tenemos quién? Para otras cosas. Sí. Ay, sí. Te aseguro que... 200, Dios oye, mío, por favor. Te aseguro que si nos unimos todos a hacer este tipo de cosas... Eso se puede lograr. Por supuesto que sí. Ir logrando más. Y sin duda que nuestro gobierno debe estar interesado en... Claro. En ese tipo de cosas. Porque andaba empezando, fue Enrique Ibarra Pedrosa, andaba moviendo. Sí. Pero nomás quedó en... Desafortunadamente, en el caso de los políticos, ellos tienen visión al periodo en el que están nada más. Y no piensan más allá en los casos de la actualidad. Hablamos de la Avenida Federalismo, que se pensó y sigue todavía vigente. Antes se pensaba proyectos. Es increíble, cómo ha sido benéfico para toda la ciudadanía. Exactamente. Pero ahora ven periodos, el periodo nada más en el que están. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a seguir. Nuestro periodo es hasta que nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Sí, o sea, entonces somos nosotros los más interesados, creo yo. Y ya se le acabó en el corrido. ¿Verdad? Sí, en que las cosas sucedan y que funcionen. Así es. Digo, es bonito pensar que una pluma puede ejercer a lo mejor cierto impacto, no tan positivo, pero hay obras de mayor calidad, no voy a decir calidades, pero de mayor envergadura, como un puente virreinal. Sí, y además es un monumento rescate, histórico. Sí. Dice, ¿a qué tantos monumentos no les han dado en la torre? Sí, es triste, pero así casa es. La casa de música. Sí. En Colón y Pisilanza estaba un el hotel muy bonito. García. Ah, y ahora el, está el hotel ahora es Compostela. Ah, sí. Sí. Ah, pues el Mulba, estaba, ¿no?, a Cinita. Sí. Y me mandaban al mandado y tenían un elevador de vitrales traídos de Francia. Ah, qué bonito. Era mi gusto más subirme al Sí. Es donde ahora es donde hoy es el Mulbar, ¿no? No, okay. Ese fue otro. Ah, no, este es acá, es Genova. Corona. Sí. Hemos tenido edificios tan hermosos. Se dice que el 50% del patrimonio arquitectónico desapareció. Así es. Y va en peligro de continuar. Es. Entonces, digo, mencionaban que entramos al grupo de ciudades de centros históricos, porque no es nada más decir, Guadalajara tiene centro histórico, no. Hay como que ciertos parámetros para poder decir, se cuenta con un centro histórico. Y creo que apenas entramos con un mínimo de casas, porque realmente la mayoría se han perdido. Exactamente. Entonces, bueno, pero eso también nos toca a nosotros como ciudadanos. Mexicalcingo, en el caso de las viviendas, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué casas, qué vecindades? Porque había muchas vecindades muy bonitas también. Todavía las tenemos. Bueno, ¿sí? Hay algunas, sobre todo en lo que es la calle de... La tenemos en la calle Colón. Sí. Tenemos en la calle Donato Guerra, varias. Uh-huh. En la de Montenegro también. Son unas privadas o vecindades. No son vecindades, son privadas más bien, ¿verdad? Sí. Privadas con un corte muy de los años 40. ¿Cierto? Sí, 40, de principio. Algunas ya tienen 100 años. Ah, son más antiguas. Sobre todo, no nos vayamos tan lejos. A un costado del mercado municipal donde está ahorita localizado, entre la calle de Mexicalcingo y la de Antonio Alzate, por la de Nicolás Régules. Ah, ya, qué bonito. Tiene 100 años esa, claro, esa... Tiene una reja preciosa, el cancel pues de entrada. El cancel, tiene dos canceles. Dos. Una entrada por la de Nicolás Régules, que por cierto la cancelaron. O sea, más bien pusieron cierre ahí para evitar, por la... Sí. Inseguridad. Inseguridad que existe. Claro. Entonces, nada más se entra por la de Mexicalcingo, la entrada de Mexicalcingo. Pero ese edificio tiene 100 años. Claro. Y hay otra casa también muy muy reconocida que está justamente por la calle de Mexicalcingo. En el 1126 de Mexicalcingo. Exacto, de doble piso, muy bonita. Así es, y tenemos otra también igual de hermosa. No, es una de tres pisos. Sí. Le estaba comentando a Humberto que esa casa del 1126 de Mexicalcingo, pues es una de tres pisos y es a principios de los 1900, allá por la época de Porfirio Díaz. Sí. Y antiguamente pertenecía pues a una familia, primero fue del clero. Posteriormente, a raíz de la requisaron. Sí, de la Revolución Mexicana se requisa por parte del gobierno y se hace una escuela municipal. Sí. ¿Cómo así se llamaba, te acuerdas? Se llamaba República Mexicana la escuela. Posteriormente hay una laguna en donde nadie me ha sabido informar qué pasó. ¿Cómo pasó? Porque cómo estuvo de que pertenecía y fue un lugar público, porque por los niños, ¿no? En la escuela, pasó a ser otra vez privada. Muy interesante. Sí. Entonces, la tienen una familia y luego la tiene otra y ahora la tiene un americano. La tiene un gringo. Afortunadamente, este americano le tiene mucho amor a lo que es México. Eso es bueno, sí. Y sus raíces, entonces, la hermosa, sí. Como antiguamente la tenían. Wow, eso es lo bueno. Y de verdad, yo cuando me metí, cuando estaban arreglándola, esa te lo conciencia. Juro que vale la pena ir a sí. conocerla. Nada más que como pues es privada. No, sí, claro, claro, no ¿verdad? Es tan fácil, no es tan fácil. Que ya te dije que tenemos el, bueno, tengo el la posibilidad. La posibilidad de entrar. Excelente, sí. Y yo te invitaría para gracias. Que, pues tú que tienes al público de seguidores. Foto que, para el Face. Foto sí, para el Face, ¿verdad? Sí, foto vamos, para el Face y para, pues, que él tiene, uh-huh. ¿verdad? Esa calidad de fotografía, sí. ¿no? Ah, que maneja. Le pueda tomar unas fotografías. Uh-huh. De pues, de hecho, es ahí a media cuadrita de lo que era la tienda Los Güeros, ¿no? Ah, sí, por la misma calle de Mexicalcingo. Sí, sí, sí. Y esa casa, en algún tiempo... perteneció al partido al PRI también o no perteneció más bien estuvo más ahí. Bien la persona la dueña se la okay. yo creo que se la rentaba sí. al partido porque tengo entendido que él también formaba parte de por eso claro de casa de campaña. Ándale. Ah, sí. Pudiera ser, sí, un sí. tiempo nomás. En su tiempo. Yo ya tengo mucho que no, yo creo que años, que no armo una casa de campaña, precisamente ahorita me acuerdo. No, nada que ver. Para campaña. Sí, ¿verdad? Las quitaron. Sí. Se las quitaron las casas de campaña. Yo esas las armaba cuando mis hijos estaban chiquitos. Sí, ¿verdad? Para que hicieran fiesta ahí. Sí, sí, no, sí. Y pero, todavía venden charamuscas y todo eso ahí los viernes. No, fíjate que tenemos a una señora que ya tiene bastantes años. Sí. Ahí ella nos lleva gorditas y pan que hacen los indígenas. Ah, qué rico. Y bueno. Y ¿cómo se llama? De esas semillas de calabaza. Sí. Y lleva cacahuatitos y todas las. ¿Y dónde vende? Afuera de la iglesia. ¿Los domingos? Nada más los viernes va ella. Pero porque es una señora ya muy grande. Okay. Claro, pero en la mañana, ¿verdad? O todo el día, ¿o a qué horas? Se va durante las tardes porque ya está grande la señora. Mm. Antes era desde muy temprano hasta ya tarde. No, pues Ramiro, ¿Sí, verdad? ¿Qué son las charamuscas? A ver, descríbanos. De ese tamaño, eran como unos 30 centímetros enrolladas así. Enrolladas. Dulce. ¿De qué estaban hechas de? Caramelo. Caramelo. Es caramelo. Sí. Y otros cafecitos. Pero les decían charamusca porque estaban enrolladas. Sí, enchar- oh. Y se te vendía por pedazo. Como el turrón. Ándale. El turrón de limón que nada. Pero era diferente. Este era duro, era crujiente. Ah, ¿no? Okay. Sí, era crujiente. Y eran varios puestos. Pues, digamos, consulten de tipo. Y de los dulcecitos que tengo en el negocio, sí. son los originales que antiguamente hacían y tú comprabas, ¿te acuerdas de los pasos de a desnivel que había? Ah, los pasajes, claro. Sí. Ah, bueno, ese tipo de dulcecito yo lo regalo al cliente ahí. Ah, qué rico. Platícanos también de tu espacio donde estás, porque aparte tienes fama las famosas quecas de Doña Mara. Exactamente, todo el mundo las conoce, todo el mundo quiere ir. Mira, he sido muy bendecida con ese puesto, la verdad. Sí, ¿hay quesadillas de flor de calabaza? Sí, señor. De flor de calabaza, de huitlacoche. Quiero ese... No necesitan. Ah, y luego deberías de probar el caldo setas. El caldo setas, no es como me de lo narcos, traje ¿verdad? Desde. Con cabeza, sí, oye, eso fue lo que me dijeron los ¿cómo se llama? ¿Setas? No. Nosotros les decimos a los policías del estado, sí. Les decimos los negros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, por, negro, el antiguamente el uniforme pues era negro, ¿no? Sí. Ahora pues ya han cambiado. Sí. Y más militarizado ya está menos, parece. Sí. Entonces, en esa época me llegaban ellos y más seguido. Sí. Oh. Y y me decían, "Ay, tráiganle a los que tenemos ahí recogidos a Doña Mago, pues para que les hiciera un caldo. Un caldito, bueno. De esos setas no, les decía. Esos van a amargar el caldo. Me acordé que hijo de la policía. Sí. Policía que quiere llegar a viejo, tiene que hacerse tontejo. Ah, porque es peligroso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, es una... Si quiere conservar el pellejo en forma reglamentaria... Debe hacerse lo menos tontejo una hora diaria. No, sí, es peligroso. Sé todas las cápsulas. Eso pasa desafortunadamente, yo creo que en todas las áreas en el ayuntamiento también. Uh-huh. a veces tenemos la idea de que podemos o que quisiéramos, tenemos ideales, muchos ideales, y creemos que podemos cambiar al mundo una vez que estemos dentro del movimiento. No es tan fácil. Realmente, inclusive digo, hasta los mismos, el caso de Peña Nieto, digo, se ve el desgaste emocional, físico, en su cara, todos los presidentes. Salen bien canosos, salen viejitos. Sí, pero es por tanto desgaste de la presión. Yo creo que todos los días atentados contra su vida, contra su familia, presiones de que ya va a explotar una huelga aquí, ya va a pasar. Entonces digo, no es tampoco tan fácil. Trabajan 24/7 por cuántos años, 6, ¿verdad? No, sí, es pesadísimo. Sí, yo creo que a cualquiera desgasta eso. Claro, sí, claro. Bueno, y volviendo a las quesadillas. Ya vendía desde... Hombre, pues. ¿Cuáles son? Los dulces precisamente son dulces de caramelo de Jamaica. Sí, riquísimos. De Jamaica. Que vendían, todavía creo que venden en el santuario, pero ya se están perdiendo también. Eso nos los hace un viejito, ¿verdad? Son como agridulces muy ricos. Están muy ricos, de verdad. Sí. Y ahí te hablaba sobre el caldo setas, de verdad, ese caldo yo me lo traje desde el Estado de México para implementarlo aquí en Guadalajara. Ya no tienen que ir a la Marquesa para comerlo, porque desde allá me lo traje para acá. Claro. Y la verdad es que sale riquísimo, se lo recomiendo. ¿Qué lleva? ¿Cómo es? Ese es un caldillo que hago con tres chiles. El ¿cómo se llama? El nopalero o el mirasol. Mirasol o nopalero, como lo conocen. El chile ancho y el chile chipotle. Todos secos, lógico. Sí. Y se remojan con caldito. Se les pone su sal, su pimienta, se condimentan pues. Y calientito ahorita con ajo. No, muy rico, de verdad. Y lo complemento con panela de los Altos de Jalisco. Con trocitos de panela, caliente el caldo y luego le pongo un puñito de totopo en corte juliana. Ay, qué rico, sí, ya me acordaste. Así es que la verdad es que... Cuando les mencioné la calidad humana que tiene Maguito, también la proyecta en su cocina, porque de verdad que escoge los ingredientes más selectos. Tiene un arroz en leche también. Dios mío, me recuerda a mi abuelita tal como lo hacía. Bueno, a más no poder. Ahí en el mercado Mexical 5, en el local 23, ahí me tienen. Y ahorita es la temporada, estamos en la temporada de chiles en nogada. Ahí es puro antojo mexicano. Sí, sí, sí. Yo siempre he tratado de rescatar la comida mexicana. Pobres de los que trabajan arriba, ¿no? Les han de llegar los olores de un sabroso. Así es que pues es algo que debemos de seguir rescatando, ¿verdad? Yo cuando voy a algún lugar, lo primero que pregunto, ¿qué es lo tradicional? O sea, yo no voy a comer lo mismo que como aquí en Guadalajara. Yo voy a conocer y abrir más horizontes, pues, para poder traerlo, ¿no? Claro. Pero sí ha valido la pena todo eso. Platícanos un poquito del chile en nogada para que sepan, porque muchas personas se van con el chile relleno, pero no tiene nada que ver. El chile en nogada es un platillo gourmet. Exactamente. Ese platillo no debe comerse con tortilla, para los que no conocen. Sí. Si vas a degustar un chile en nogada, es para que tú degustes todos los sabores que están involucrados y todos los ingredientes que involucran pues el hacer un chile en nogada. Claro. Estoy hablando de la carne molida, del ¿cómo se llama? De la manzana que le picaste, el durazno, la pera. Hasta granada, ¿no? Lleva granada, nuez pecana, nuez de Castilla. Sí, es muy laborioso. Lleva, no te imaginas la cantidad de ingredientes, pero de primerísima, horas, ¿no? Horas para prepararlo. Es que te imaginas picar todo eso. Y por eso es de temporada, ¿verdad? Nada más cuando es temporada de ¿cómo se llama? De granada. De granada. Sí. Y esto es en septiembre, que va todo a la septiembre y la primera o segunda semana de octubre, dependiendo si hay alcance todavía. Sí. Claro, además de que es un platillo muy nacional. Que fue, creo, tengo entendido, creado para el emperador en su momento, el emperador mexicano. Por parte de las monjas agustinas. Uh-huh. Sí. Y entonces cuando lo sirven, tiene el verde con la cremita y el quesito. Uh-huh. ¿Lleva queso arriba? No. No. Es una cremita. La nogada está a base de crema, de nuez de Castilla. Uh-huh. Lleva también queso, ¿verdad? En este caso, pues es un queso especial para ese tipo de ¿verdad? Que le dé cuerpo y sabor. Lleva nuez moscada. Uh-huh. O sea, llevan varios ingredientes ahí. Uh-huh. Y pero sí lo ve uno y tiene los colores nacionales, ¿no? Te lo juro que con uno tienes, ¿eh? Ahora, nosotros nos vamos por los chiles más grandes del mercado. Uh-huh. Oh. Para que el cliente vienen seleccionados para que cuando el cliente se está sentando a comer, no piense en otra cosa más que ¿cómo le voy a hacer para terminármelo? ¿Sí? O sea, no va a necesitar tortillas, no va a necesitar sopa de arroz a un lado, porque se trata de que tú degustes todo los ingredientes que van. Sí. Oh. Así es. De hecho, dice, estaba leyendo aquí precisamente sobre Agustín de Iturbide, dice que cuando pasó con el ejército trigarante por Puebla rumbo a la Ciudad de México en agosto de 1821. Así es. Después de haber firmado los tratados de Córdoba, las monjas agustinas, como mencionabas, del convento de Santa Mónica, decidieron hacerlo el 28 de agosto con motivo de su santo, con un platillo original, tomando como referencia el símbolo del ejército trigarante, que era una bandera de colores blanco, verde y rojo, los cuales representaban las tres garantías: religión, unión e independencia. Es una pequeña así como reseña de... Tiene esta fecha de cumpleaños del chile nogada. Así es. Y acaba de pasar. Hace 1821, dos días. Así es. Sí. Interesantísimo. Sí, por supuesto que sí. Entonces, pero hay que apartar, si van a querer chiles en nogada, es muy importante que hagan la reserva. Así que más que nada que llamen por teléfono y decir, habla fulanita, tengo este teléfono. Sí. Y quiero 2-3 chiles para tal hora. Claro. Entonces te toman el dato, el nombre, la cantidad de chiles que vas a recoger. Sí. O que te vas a comer ahí, lo que tú decidas. Uh-huh. Porque si es para llevar, te lo damos completamente todo aparte. Ah, para que en un momento dado, si tú quieres llegar a recalentar, claro. ¿Verdad? Okay. Por separado. O quieres guardarlo para en la noche que viene alguien especial a tu casa. Ay, qué rico, claro, cena mexicana. Entonces, y luego también, aparte de que va el chile caliente, la salsa tiene que ir fría. Ah, eso es muy importante. Sí. Y porque es crema. Claro. Sí. Y además la granada, pues como no la puedes calentar. Sí, la granada, pues... Explota. Sí. Oye, a ver, setas, granadas, a ver qué más sigue. ¿Qué? Todos los días se abre, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a sábado. Don Ramiro, ya se le está haciendo agua. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Yo quiero ese quesadilla de calabaza. Ándele. Entonces lo pide como taco. Acuérdese que aquí la quesadilla en Jalisco automáticamente lleva queso. Sí. Era pura flor de calabaza. Ah, entonces pide su taco de flor de calabaza. Sí. Lo pide aquí como taco. Le van a hacer la tortilla recién hecha, le ponen un montón de flor de calabaza y se la van a dar a comer. Sí, está re fácil. Sí. 604, a que viene así. Sí, es cierto. Llega. Ándele. Ya tiene ahí el camino. En el 604 pasa por Niños Héroes a una cuadra del mercado. Así es. No, definitivamente. Sí, sí, totalmente cierto. Son tacos, vas al DF y como que quesadilla ante el queso. Claro. ¿Qué pasó ahí? Eso me pasó la primera vez que fui a visitar. Sí, a mí me pasó, yo creo que como 17 años después de estar vendiendo mis quesadillas aquí, fui a conocer a México y yo pido una quesadilla. Sí, y te preguntan, ay, Dios mío. ¿De qué la quieres? Oye, hijo, Dijo, pero no sabe el hijo de qué. Te pedí una quesadilla, no un taco. Se me quedó viendo tan raro. Y se me arriba mi hermana y me dice, no, aquí todos son quesadillas. Lleven bueno. o no lleven. Dice, tú tienes que especificar si quieres queso. Ándale, y hay, dice, que... y no lo conocen como queso, le dicen quesillo. Oh. Así es que tienes que decir, quiero una quesadilla con quesillo. Wow. No, pero qué se bueno aprende que mucho. Claro. Sí. Mis respetos. ¿Cuántas veces ha ido a México? ¿Cuántas veces? Sí. Cuando puedo. Tengo una hermana que vive en Coyoacán. Ah, muy bonito, no, muy bonito. No, yo no se casó con un defeño. Sí. No, y pues viven en Coyoacán. Se quedaron allá. Sí, más. Sí, yo también la primera vez que fui a un concierto y ya se acabó, dije, claro, a cenar. A cenar algo, claro. Quesadillas y de todos, carne hasta hígado. Y de, sí, así ah, es. Dame una de bistec, de chorizo y eso. Y ya sí. me la sirven. Y nada, tenía ah, queso. Caray, yo, le falta el queso. Pues, estos son tacos. Claro. Ya no dije nada, dije, no, me los como, pero, pues, pero quesadillas. Sí. Para los que vamos la primera vez hay que... A mí me tocó al revés, también fui al DF en alguna ocasión y llegamos a cenar en un lugar donde vendían quesadillas y le dijimos, a mí me sirve dos quesadillas o no me lo recuerdo. Y entonces nos dijo, ¿pero de qué las quiere? Y yo pues volteé a ver a mi amigo y le digo, ¿de qué las quiero? Pues de queso, señora. ¡Quesadillas! Por favor, o sea, ¿cómo voy a creer? O sea, claro que ahora muy ya... Muy característico sí. de Jalisco. Sí, así es. Óyeme, ah, por lo favor. Que estábamos platicando desde Monterrey con mis cuates, les dije, ah, ¿cómo son cosas ustedes allá? ¿Qué fama tienen? Dice, pues ustedes saben cómo les decimos a los zapatillos en Monterrey, no sé. Chilangos light. Ah, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Córtala! Ya estamos casi llegando al cierre del programa. Un gusto, como siempre, tenerlos aquí. Bienvenida, Maguito. Gracias por la invitación. Ramiro, bienvenido. Aquí tienen su casa. Espero que nos sigan acompañando en próximos... emisiones. Y felicitaciones a todos los abuelitos en... Acaba de pasar el día. Que acaba de pasar el lunes su día. Sí, sí. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Cuántos nietos son? 8 que tengo yo. 8 nietos y una bisnieta una ya. ¡Qué tal! Felicidades. Decía yo, es muy triste dormir con una abuela. ¿Dónde está la abuela? Y un agradecimiento también muy especial a todas las personas que nos escucharon. Sí, que saludos nos escuchan a todos. Muchas veces cada semana. Los saludos, pero... Un saludo muy cordial. Sí. Y bueno, no sé, palabras finales, Maguito. Vayan a las quesadillas. No, pues que con vayan queso. A las quesadillas. Ah, definitivamente. Sí. Y que las pidan a los huaraches también. Ay, tenemos mamá, casi como 20 ingredientes a escoger, sí, ¿eh? Sí, en los huaraches. Sí, tenemos como 20 ingredientes a escoger. Sí, wow. Muy, va con Maricela. Sí. Cuando gusten. ¿Qué horario dijo? Desde 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ah, está bien, para decirle a sí. Y todo lo que es tradicional, todo lo que es tradicional mexicano, y no se les olvide que también vendemos las famosas suegras. Ah, bueno, ¿y a qué número marcan por si quieren? Oh, sí, 36-14-89-28. La suegra es un platillo que pesa entre 1.5 kilos y 2 kilos en comida. Ah, se llama no es suegra directa, ¿eh? Por pesada, porque no se la sacaban, porque con una tienen, porque no pueden con ella, y dicen que aunque no la quieran, terminan llevándosela a su casa. ¿Qué tal? Pues sí, es cierto. Yo quería mucho... Sí, con mucho cariño para las suegras. También tengo suegros, ¿eh? Ah, bueno. Ellos caen bien y pasan desapercibidos. Esos pesan 3 kilos. Sí, ya no, pues ya está susto. No, y luego de las suegras, hay mujeres que golpean mucho. Y luego le dice la suegra, aguántate, mija, es tu cruz. No, qué cruz ni qué cruz. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos escuchamos el miércoles. Nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.